El premier coreano Park Bong-joon se cercioró sobre el terreno de la labor del complejo siderúrgico Kimchaek, gran base de la industria metalúrgica en la parte septentrional del país. Recorriendo varios lugares de la empresa, él se informó en detalles de la marcha de producción del hierro Chuche. En la reunión consultiva de los funcionarios del sector efectuada en el mismo lugar, se subrayó la necesidad de que los obreros del complejo siderúrgico Kimchaek deben producir y suministrar mayor cantidad de materiales de hierro y acero y de este modo ponerse a la cabeza en abrir la brecha de la construcción de la potencia económica. Y se tomaron medidas correspondientes.